soy linaje escogido, ese que ama el Señor. Ay, mírame bien, te lo digo, yo soy de los escogidos para una gran bendición. Soy del pueblo redimido, yo soy linaje escogido, ese que ama el Señor. Como me amaste primero, cambiaste mi corazón y me mandaste del cielo ese perfume de Dios. Como me amaste primero, cambiaste mi corazón y me mandaste del cielo ese perfume de Dios. Oh, oh, oh. Oh!